I Can't Get No Satisfaction, canción de The Rolling Stones, comenzando otra hora de Mañanas Veracruz, 7 de la mañana, 4 minutos. Fría mañana en el eje cafetero, en Manizales, 14 grados centígrados, Armenia, 17 grados centígrados. En la ciudad de Pereira, 17 grados centígrados, hubo una noche bastante lluviosa. El amanecer fue pasado por agua, pero ya se han calmado las lluvias. Vamos a ver qué tal sigue el transcurso de la mañana y de la tarde. Aquí estamos, Mañanas Veracruz, John Jairo Muñoz con ustedes, dirige Gustavo Roldán. Esta es de Human League, Heart Like a Wheel, 7-5. La música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Things that make you go

el 30 de noviembre del año 1982, es decir, hace 39 años, se estrenó oficialmente el álbum Thriller de Michael Jackson. Este álbum permaneció durante 190 semanas en el listado de Inglaterra, en Gran Bretaña, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas cercanas a los 66 millones de copias. De este álbum Thriller de Michael Jackson se lanzaron un total de 7 sencillos, incluyendo Beat It, en el cual Michael Jackson contó con la colaboración de Eddie Van Halen. Y también en Billie Jean, que está incluido en Thriller, se contó con la colaboración de Steve Lukather de la agrupación Toto. Otra nota tiene que ver con One, porque en el año 1985, el 30 de noviembre, alcanzó el primer lugar en el listado británico con la canción I'm Your Man, Soy Tu Hombre. Primer lugar en Inglaterra y lugar número 3 en Estados Unidos. Y se convirtió esa canción I'm Your Man en el tercer número 1 de One en el Reino Unido. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Aquí está esa canción que alcanzó el primer lugar en Inglaterra en una fecha como esta, 30 de noviembre 1985. Wham, I'm Your Man. Veracruz. Call me good, call me bad, call me anything you want to, baby. But I know that you're sad, and I know I can make you happy with the woman that you never had. Baby, I'm your man. Don't you know that? Baby, I'm your man. You bet. If you're gonna do it right, right, do it with me. If you're gonna do it right, right, do it with me. If you're gonna do it right, right, do it with me. If you're gonna do it right, right, do it with me. Do it right, 'cause I'll be your boy, I'll be your man. Ahora Veracruz Estéreo se escucha en el Eje Cafetero 91.1 FM. Clásico siempre. Wanna dance with somebody who loves me. Quiero bailar con alguien que me ame. Es lo que dice Whitney Houston en esta canción. A las 7:35 minutos. Estas son las mañanas Veracruz. Bueno, y A esta hora vamos a hacerle un homenaje a uno de los grandes. Billy Idol. Está de cumpleaños hoy este magnífico cantante, compositor y guitarrista británico. Muchas canciones. Nos recuerdan la música de Billy Idol, como esta. Money, Money. O esta también, Dancing with Myself. Billy Idol, William Broad, su verdadero nombre. Hizo parte de una banda llamada Generation X o la Generación X. Con esta banda Generation X alcanzaron el puesto número 11 en Inglaterra con un tema llamado King Rocker en el año 1979. Otra canción importante de Billy Idol, Flesh. Flesh for fantasy. There's a change of pace of fantasy and taste. Muy buena la música de este británico, ¿no les parece? Sweet 16. Billy Idol nació el 30 de noviembre del año 1955. Sweet 16. Otra canción, esta White Wedding. Happy birthday to Billy Idol. 30 de noviembre, año 1955, su nacimiento. Hey, 7:38. Estas son las mañanas, Veracruz. Y bueno, escuchemos esta completica. Eyes Without a Face. Es Billy Idol. Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me your love. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get released. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Dream alive. Now it makes me sad. It makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. When you hear the music, you make it dim. If it's someone else's pocket, then make it. yet realize. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, not no human grace. Eyes without a face, such a human waste. Eyes without a face. Con el lenguaje de la nueva gente, esta es Veracruz Estéreo 91.1 en el eje cafetero. Clásicos siempre. Clásicos. Cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo.

Estas son las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Las 15 regresivas con los 3 años más importantes de la música. Presenta John Jairo Muñoz. Y aquí está.